llegará ese momento que estaré con mi Señor. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad. Llegará ese momento que estaré con mi Señor. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad. Pero hasta que Él vuelva, tengo que anunciar esta verdad y a los hombres salvar. Corto es el tiempo, el fin se acerca ya. Tenemos que anunciar esta verdad. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad para recibir nuestro galardón. Pero primero hay que trabajar, hay que anunciar esta que estaré con mi Señor. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad. Llegará ese momento que estaré con mi Señor. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad. Pero hasta que Él vuelva, tengo que anunciar esta verdad y a los hombres salvar. Corto es el tiempo, el fin se acerca ya. Tenemos que anunciar esta verdad. Pronto vendrá y nos llevará para recibir nuestro galardón. Pero primero hay que trabajar, hay que anunciar esta verdad. Corto es el tiempo, el fin se acerca ya. Tenemos que anunciar esta verdad. Pronto vendrá y nos llevará por la eternidad para recibir nuestro galardón. Pero primero hay que trabajar, hay que anunciar. Primero hay que trabajar, hay que anunciar.